un maestro. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué dice? Buen día. Bien, acá, aguantando Magallanes, pero ya lo tenemos bastante controlado hoy. Hoy bastante, sí. Sí, ya lo tenemos bastante. ¿Sabe que cuando lo estaba presentando pensé que hablaba de mí, Roberto? Se lo digo. Después sufrí una desilusión. Me imaginé, porque usted tiene un ego muy grande. Trate de no caerse nunca desde ahí arriba. Señor Magallanes, ¿cuál es para usted el tema del día? Scioli. Ah, para mí es Scioli, las novias de Scioli. Voy a en el pretérito potencial, sacamos un póster de las novias de Scioli. Y para usted también, me imagino. Creo que no, me parece que para Scioli... ¿Las novias mías? ¡No! ¡Bueno! ¡Carlos! ¡Salió el pistolero Heller! Me gusta este Carlito, carajo, me gusta. ¿Cómo ves el superclásico? Antes que entres en los temas, ¿cómo ves el superclásico? ¿Vos conocés a algún hincha de algún club que no vea ganador a su equipo? ¿Va de la River, entonces? Pero además, desde que está Barro de Chelotto, no perdió nunca con River. No veo por qué esta va a ser la excepción. Le hacemos linda. ¿Jugamos un vinito de 25 pesos? ¿Vos sos hincha de River? No, yo soy hincha de Real Madrid. Ah, sí. Caruso de River. Real Madrid está bien. Un equipo bien representante de lo que fue el franquismo en España, ¿no? Bueno, son detalles. No, pero era así. Todos los triunfos se lo dedicaban al generalísimo. Sí, es un detalle de 40 años, más o menos. Un detalle. Sí. O sea que para vos gana Boca. Es que en España marcó mucho eso, el Barcelona como un equipo muy vinculado a la República. A la República y el Real como muy vinculado al franquismo, fue así. Quedó eso. Aunque tal vez hoy los directivos no tengan nada que ver. Sin embargo, vos viste que en los partidos que juega el Barcelona ves más banderas de Cataluña que del Barcelona. Ajá, claro, sí. Observen el detalle. Sí, tal cual. Pero bueno. Con lo cual, pero de todos modos está muy bien que Magallanes se reivindique al Real Madrid, digamos, que sea simpatizante al Real Madrid, pues le cabe perfecto. Le cabe perfecto. Le cabe justo. Entonces, Carlos, hoy estaba leyendo, me sorprendieron las declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas, ¿no? De Ujón, sí. Que dice que ya hay un muy buen nivel de actividad. Sí. ¿De qué actividad habla? No sé. No sabemos. No sabemos. Debe ser también en pretérito, como dice. Debe ser. Bueno, que a veces hace difícil. No, hay un esfuerzo respetable, yo diría, porque si el gobierno no va a salir a decir las cosas están mal, tiene que siempre como mínimo responder al dogma neoliberal. Estamos mal, pero vamos bien. Claro. ¿No? Uh-huh. Que siempre el futuro viene. Entonces, la inflación tiene que bajar y para fin de año va a estar en el 1. Y así de corrido vamos instalando siempre un objetivo que está un poco más allá y que explica el presente. Hoy hay un dato por el que yo empezaría, que es enorme, digamos, para entender el problema. Todos los diarios, casi todos, yo los he estado ojeando, dan como un dato de la recuperación el crecimiento de la producción de acero. Por ejemplo, Ámbito Financiero titula: producción de acero subió 15%. Sí. Y vos decís, bueno, la diablo, ¿no? Ahora, el primer renglón de la nota dice: la producción de acero creció 15,1 interanual en abril a 367.400 toneladas, pero cayó 6,3 respecto al mes anterior. ¿De respecto al mes anterior, 6,3? 6,3. Es decir, encuentran un dato que abril contra abril del año pasado da crecimiento. Uh-huh. Pero abril contra marzo de este año, es decir, mes contra mes, está caída. Claro. ¿Cuál es el dato bueno? Por eso, todos esos datos requieren, como mínimo, ser tomados de una manera más amplia, más estacional, más de tendencia, ¿no? Encuentro esto que este mes subió, después resulta que cuando me meto a analizar el mismo mes del año pasado, ese día hubo una huelga y el 3 días no trabajaron la industria siderúrgica. Claro. Por ejemplo, no digo que sea el caso. Entonces esos datos, si no se analizan, tienen poca importancia. Pero, mira, algunas cosas que son notables. El ministro Dietrich, así titulan los diarios, dice Dietrich, no va a haber un ajuste fiscal después de las elecciones. Parece una buena noticia. Uh-huh. Ahora, cuando te metes en la nota, dice, está mal llamarlo ajuste fiscal. Creo que hay que llamarlo responsabilidad fiscal. Ajá, es una cuestión semántica. Claro, no cuestiona que va a haber un ajuste. Lo que dice es que está mal, que es como que es obligatorio, no hay más remedio. Es responsabilidad, no ajuste. Uh-huh. El ministro Duhovne dijo que ya no iba a haber aumentos de servicios, y ayer mismo salieron todos a decir que está por aumentar el GNC, que es algo así como el combustible de los pobres, según algunos lo definen, que está planteado un importante aumento en el para el sector, y están planteados aumentos de todos los servicios para después de octubre. Es decir, es como que hay una fecha clave, que es noviembre, parece, no sé por qué, cuestión estacional. Uh-huh. Y se me ocurrió que sería interesante, porque nos permite varias reflexiones, una nota de Brasil. A ver. Temer dice, Brasil vuelve a respirar. Sí. Si vos lo lees, no sabés bien si está hablando de acá o de allá. Y también esto nos permite por ahí hacer alguna comparación y entender por qué ellos van un poquito más adelantado. Uh-huh. Entre paréntesis, saliéndome de lo económico, me causó, no sé si gracia o estupor, una nota de La Nación cuyo título es Temer recibió a la mujer de López y pidió elecciones. Uh-huh. Inquietante. ¿Escuchaste? Sí, sí. López, la mujer del venezolano. Leopoldo López, sí. Leopoldo López. Entonces el título es Temer recibió a la mujer de López y pidió elecciones. Uh-huh. Un presidente de facto le pide elecciones a otro. Pide elecciones en otro lado. Pero bueno, una nota de color. Uh-huh. Decía que parecía interesante ver esta comparación con Brasil. Por ejemplo, en Brasil la inflación cayó en abril al 4.08, por debajo de la meta de inflación del Banco Central de Brasil, que era 4.5. Brasil tiene una ortodoxa política de metas de inflación. Sí. Y le viene saliendo bien. Uh-huh. A diferencia de acá, que no lo logran encasillar al tema en la banda de 12-17, que ahora vamos a hablar un poquito. Lo que yo quiero destacar es que Brasil lo viene logrando. La inflación baja más aún que lo que las metas de inflación de la política monetaria de Brasil establece. Con los costos sociales que eso debe generar, ¿no? El problema es que, claro, que en el 2015 el PBI brasilero cayó 3.8, en el 2016 cayó 3.6, y este año, con el optimismo de la recuperación, dice que va a crecer un 0.16. Ahora, fíjate, en el 2015 la inflación era 10.6, en el 2016 fue 6.2, y ahora ya está en 4.5, debajo de la meta que tenía para este año, que era de 6. Uh-huh. Digo esto para también poner un poco en el lugar adecuado todo este debate que leemos en los diarios de estos días, que marcarían incluso discrepancias. Hoy hay un editorial en Clarín de Bonelli donde dice el gobierno abandonó la pauta del 17%, están todos enojados con Sturzenegger. Uh-huh. La pauta no se puede cumplir y además esto frena la actividad económica, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que donde se cumple también, o más, frena la actividad económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo llamo la atención sobre todos estos datos buscados con lupa. Carlos, en paralelo, ayer haciendo un análisis pormenorizado de cómo vienen cerrando las paritarias y sobre todo las más importantes, las que marcan un poco el pulso, ninguna llega ni ni cerca, digamos, ¿no?, del de la proyección de 30% de inflación, 20%, 21%, y muchas cláusulas gatillo son media mentirosas, ¿no? Y en cuotas. Y en cuotas, sí. Claro. Justamente, es cierto, Pablo, la mayoría de los convenios aún no se firmaron. Sí. Los del sector público, de las más diversas ramas, todos están abiertos. Bueno, docentes, que es uno de los testigos, está muy retrasado, pero se firmó, por ejemplo, Comercio y UOCRA, que son más o menos importantes, y andan entre el 20 y 21%. En el año. Las anuales, pero además se cerraron anuales. No, no. Pero, y además no es que le dan el 21% de enero a diciembre. No, no, anual en cuotas. Anual en cuotas. Anual en cuotas. Si vos ponderás el impacto que eso tiene en realidad, es mucho menor. Porque resulta que vos después vas a terminar que al 21% tuviste los dos últimos meses del año. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿cómo puede reactivarse la economía, la demanda, el consumo, si, por un lado, la información oficial nos reconoce una inflación anualizada del 27 y pico%, porque es el número que ayer se conoció, con paritarias o por debajo de eso, o que aún no arreglaron y por lo tanto están cobrando con el sueldo del año pasado? ¿Qué capacidad de consumo tiene esa población? Entonces, lo único que es cierto es que el gobierno, dentro de su proyecto electoral, tiene decidido y lo está poniendo en marcha con gran intensidad la obra pública. Uh-huh. Y entonces le mete para adelante, y eso genera un nivel de actividad y puede significar que cuando midan el PBI aparezca con algún dato positivo. Pero es imprescindible desagregar los factores. Cuando te metes en el análisis rubro por rubro, te das cuenta que la economía sigue planchada, que la capacidad instalada ociosa sigue rondando el 40%, que no se genera empleo, que el gobierno miente y pone monotributistas como empleados, tratando de mejorar las estadísticas y la información, y que nada de eso. Es decir, ahora están instalando sutilmente una cuestión, que es esto de que en realidad las cosas van mejor aunque no se nota. Sí, sí. Vos viste que hay, si vos repasás lo que dicen los distintos ministros, todos dicen que estamos fenómeno, que la economía está creciendo, que ya arrancó, lo peor ya pasó, todo eso, y al mismo tiempo dicen es probable que todavía no se perciba, o es cierto que es desparejo y no alcanza a todos los sectores. Entonces vos siempre sentís que estás en el sector que no le tocó. Claro. Y a ver, otro que sí. Ahora, Carlos, a ver, problemas de corrupción, o si vos querés, entrecomillado, conflicto de intereses, ¿no? Sí. Y varios, no solamente el correo, no solamente lo de Rivas, está el tema Bianca, que finalmente le dieron las, sí, las líneas, bueno, una serie de situaciones. Una movilización tan impactante que responsabiliza al gobierno, en definitiva, por el retroceso en materia de derechos humanos. Índices económicos que no cierran. ¿Cuál es la fortaleza del gobierno? Por no preguntarte si es un gobierno débil. ¿Cuál es la fortaleza del gobierno en este momento? Yo creo que la fortaleza del gobierno es seguir machacando determinadas cuestiones. Por ejemplo, aunque nadie le crea, convertirse en el adalid de los derechos humanos en el tema del 2x1. Faltaba nomás que vayan a la manifestación el otro día, porque salieron en bandada a declarar alineándose con lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba pasando en el Parlamento y demás, tratando de que el nivel de descolocamiento fuera el menor posible, ¿no? Claro. El gobierno cuenta siempre con un aparato publicitario fenomenal. Vos recién decías, mencionaste al pasar el tema de la corrupción y citaste lo de arriba. Uh-huh. Y yo miraba, vos mirá cómo titula Clarín: un financista de Brasil, sí, insiste en vincular al jefe de la AFI con pago de coimas. Es divino, sí. ¿Eh? Es divino el título, es divino. Es, claro. Ahora, si te fijas en La Nación, es peor. Sí. La Nación lo pone en una columnita del costado. Un, sí, testigo clave del Lavallato contradijo a Arribas. Pero además es su investigación. Claro. Salió primero allí en La Nación. ¿No? Claro. Entonces vos fijate que cómo se relativiza. Al mismo tiempo, hay un juicio oral contra el ex vicepresidente de la República por un supuesto 08 falsificado. Sí, sí, sí, y tiene tratamiento de escándalo. Y tiene tratamiento de tapa. Uh-huh. Voy a volver a decir, para que nadie se equivoque, yo insisto en esto de que no hay corrupción de derecha o de izquierda. Hay un escándalo en este momento en España con la corrupción, en México, uh-huh, bueno, en Brasil, es decir, que es un fenómeno inherente al capitalismo y que no tiene solución con estas reglas del juego, lamentablemente, porque cuando el objeto sigue siendo la maximización de la ganancia, parece difícil. Todo está habilitado. Dios se ate en las manos, ¿no? Claro, todo está habilitado para obtenerlo. Carlos, recién te preguntaba por las fortalezas del gobierno y Roberto me señala una notita en el diario La Nación, Economía, página 21. 6 empresarios se suman a AEA como socios. Claro, esa es la fortaleza. Blaquier, Bulgeroni, Constantini, Galperín, Migoya y Luis Pérez Compán. Está bien. Es la columna vertebral. ¿Sabes que la tenía por acá entre las cosas que había separado para comentar? Porque AEA es la central ideológica del modelo que Macri está llevando adelante. Uh-huh. AEA es la propiciadora del Estado canchero, pequeño. AEA repite lo de Martínez de Hoz, de que el Estado solo debe ocuparse de aquellas cosas que la actividad privada no puede hacer. AEA se opone a cualquier política que tenga que ver con intervenciones estatales vinculadas a los precios. Deja todo en manos del mercado, que es el único que debe asignar los recursos y las prioridades. Ese es AEA, y uno de los vicepresidentes de AEA es Mañeto. Claro. Es Clarín y Techín. Ahora, más allá de eso que pregonan, si uno analiza y le cuenta las costillas a quienes son sus socios, te vas a dar cuenta que todos crecieron gracias al estímulo oficial, estatal, al fomento público, y que siempre están pidiendo regulaciones en su favor, a pesar de que ellos pregonan el libre mercado para todos y las regulaciones, pero para ellos sí quieren. No, pero eso, claro, es una falacia. Uh-huh. En realidad ellos no quieren un Estado ausente. Ellos quieren un Estado a favor de ellos. O sea, presente para ellos. Claro. Uh-huh. Ellos lo que no quieren es un Estado activo que tenga políticas de redistribución positiva. Ellos quieren un Estado que tenga políticas de redistribución regresiva. Uh-huh. Entonces, un Estado que baje las prestaciones sociales, que desregule el trabajo para bajar el costo laboral. Es el mismo Estado, ¿eh? Claro. Si no estamos hablando de otro Estado. O vamos a suponer que durante la dictadura el Estado no intervenía. Sí, sí, intervenía favoreciendo a uno y perjudicando a otro. Claro, igual que ahora. Tal cual. Exactamente igual que ahora. O vamos, ¿en dónde el Estado no interviene? Eso es una mentira. Uh-huh. Enorme. El Estado interviene aumentando las tarifas de los servicios públicos. El Estado interviene, como ayer Aranguren anunciando que no va a respetar el tema de los electrodependientes. Uh-huh. O sea, su no intervención es una intervención. Es siempre una intervención bajo el eslogan de la libertad de mercado y de que son los factores económicos que deben actuar libremente, o el Banco Central no interviene. Vos fíjate, el Banco Central sale a comprar dólares, no porque el Estado necesite dólares, sino porque entienden que el tipo de cambio está atrasado y lo tienen que hacer subir. Claro. Al mismo tiempo, está en una encerrona monumental, porque para comprar esos dólares tiene que emitir pesos. Pero resulta que tiene una política monetaria restrictiva, y entonces para emitir pesos tiene que salir a colocar LEVACs. Y entonces tiene que subir la tasa de las LEVACs para que sean más atractivas que la expectativa que puede tener el tipo de cambio. Y ahí están encerrados, pero todo eso es acción del Estado. Claro. En una dirección. ¿A quién le van a hacer creer que eso es el libre juego de las fuerzas del mercado? No, por supuesto que no. Es uno de los tantos versos neoliberales ese, ¿no? Es uno de los tantos versos neoliberales. Los precios, los lácteos son el producto que más aumentó las góndolas en el último periodo. ¿Vos podés encontrar una explicación? Los productores quejándose, las usinas quebrando. Sí. Y en las góndolas el precio batiendo récord. Increíble. Increíble, no increíble. Sí, pero increíble que suceda en este país. Ahora. ¿O vos no? Vamos a prepararlo desde ya, porque vos viste que el gobierno cambió el discurso. Sí. Creo que abandonó, hoy lo dice, yo insisto, Bonelli lo editorializa. Creo que, aunque no se va a declarar así, el gobierno ya sabe que la meta del 12 al 17, ellos hablan del 17, nunca hablan de la banda, dejó de existir y ya comienzan a hablar del 20. Y de la inflación, ayer salió Duhovne, también salió Caputo. Lo importante no es la meta del Banco Central, sino que baje la inflación, dice Caputo. Duhovne dice la inflación debería ser del 1% en el cuarto trimestre. Sí. Es decir, que ya no importa la del año, sino la del último trimestre, que curiosamente es cuando va a haber elecciones. Claro. Que curiosamente es cuando va a haber elecciones. Carlos. Sí. Me tengo que ir a las noticias de inmediato, nos pasamos unos minutitos. Te agradezco mucho la charla. Una pequeña cosa, decime. Mañana hay una convocatoria importante. ¿En dónde? En Parque Centenario, del conjunto de fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires que integramos el espacio del Frente para la Victoria. Sí. Para impulsar el tema del juicio político a los jueces de la Corte. No quiero dejar de pasar este pequeño aviso. Muy bien, ¿a qué hora es esto? 11 de la mañana está convocado. 11 de la mañana, Parque Centenario, todas las fuerzas integrantes del Frente para la Victoria para impulsar el juicio político a los integrantes de la Corte que votaron el 2 por 1. Sí, señor. Perfecto. Te mando un abrazo grande y tenga buen fin de semana. Chao.